Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. Hoy, casi la mitad de los trabajadores del mundo, 1.5 mil millones de personas, trabajan en sectores relacionados con el agua. ¿Lo sabías? Y casi todos los puestos de trabajo dependen del agua. Sin embargo, esos millones de personas que trabajan en ese sector no son reconocidos ni protegidos por derechos laborales básicos. Hoy, 22 de marzo, el tema principal del Día Mundial del Agua se centra en el tema del agua y el empleo, a partir del cual se pretende mostrar de qué forma la cantidad y calidad de este vital líquido puede cambiar vidas y medios de vida de los trabajadores, pero también transformar sociedades y economías. El agua es la fuente de vida y en este planeta una minúscula cantidad, menos del 1% del agua, está disponible para cerca de 7 millones de millones de personas y una multitud de ecosistemas de agua dulce. Esta minúscula cantidad es la que tenemos que utilizar para cubrir todas nuestras necesidades: riego, industria, agua potable, servicios sanitarios y las necesidades de miles y no millones de otras especies con las que compartimos el planeta. Si cada uno de nosotros aprendiera a conservar solo un poco de agua, se podrían conseguir grandes ahorros de esta y, por ende, una mejor calidad de vida. El Día Mundial del Agua es una ocasión única para recordar que a veces no valoramos un bien tan fundamental para nuestra vida y que muchas personas en el mundo no tienen acceso a la cantidad de agua potable necesaria para su supervivencia. Si eres de los que crees que nada de lo que tú puedas hacer contribuirá a un ahorro global del agua, a mejores condiciones de vida y, en suma, al equilibrio ambiental del planeta, te tengo noticias. Con un pequeño cambio podrás generar profundas transformaciones en lo que al tema del agua se refiere. Te propongo llevar a cabo estas pequeñas pero significativas estrategias. ¿En tu casa hay algún grifo que gotee? Arréglalo. Cada gotita desperdiciada puede alcanzar hasta 95 litros de agua desperdiciada al día. Si utilizas lavavajillas y lavadora, solo ponlas en funcionamiento cuando estas estén llenas. Aunque no lo creas, ahorras y compras menos cosas. La fabricación de todas las cosas implica gasto de agua, así que si compras menos, reduces tu consumo del vital líquido. Si en tu oficina hay grifos que al abrirlos se cierran automáticamente después de 20 segundos, haz una petición para que los cambien por aquellos que detectan la presencia de las manos a través de una célula fotoeléctrica. Cada minuto que el grifo permanece abierto, se desperdician entre 5 y 8 litros. Cambia el papel de la oficina por reciclado. Así, no solo se ahorran árboles, sino también agua, ya que el consumo por metro cúbico de papel es mucho más elevado para tornar árboles en papel que tornar papel viejo en papel reciclado. Sobre todo, es muy importante que hagas conciencia de la importancia de actuar de forma responsable para proteger el ambiente, porque el agua es un recurso fundamental para todos nosotros. Y si colaboramos con un granito de arena, estoy segura que las cosas pueden cambiar. Ahorrar agua, pero sobre todo tener una cultura ambiental y promoverla en nuestros hijos, es una excelente forma de festejar este Día Internacional del Agua, ¿no crees? Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.